Jesús va a llamar a los 12 discípulos y le va a dar un poder. Ahora, este poder no es sobre nada terreno, sino que va a decir que le da poder sobre los espíritus impuros. Y termina diciendo: expulsaron a muchos demonios. Y en el centro los manda a que vayan a predicar, a que las personas se conviertan. ¿Qué son estos espíritus impuros? Una cosa curiosa, decía un pensador, el problema actual no es que la gente no crea, sino que cree en cualquier cosa. Por ahí uno hablar hoy del demonio, Satanás, Belzebú, nos puede parecer como un cuentito de hadas, o cuando no podíamos hacer bulla a la siesta, y entonces recuerdo que me decían en mi casa, bueno, va a venir la solapa. Era un cuentito para que uno no hiciera. Bueno, algunas personas toman al demonio como que fuera un cuentito. Cuando Cristo, en el Evangelio, palabra de Dios, por lo tanto verdad, numerosas veces, y una de las estrategias del demonio en esta época actual es hacernos creer que no existe. Si no existe, no nos puede hacer mal. Ahora, ¿qué son esos espíritus impuros? Siempre la Iglesia predicó, hay que condenar el pecado y salvar al pecador. Una cosa es el pecado. Uno debe odiar el pecado y amar al pecador, por más que sea la misma persona, que a todos nos cuesta, porque en general el pecado y el pecador son la misma persona. Pero bueno, uno dice, se dice el pecado y no el pecador. ¿Por qué esta diferencia? Porque aprender a ver que donde está el pecado está el demonio detrás de él. Entonces uno tiene que odiar ese espíritu del demonio que tiene la persona y no a la persona. Si alguien le regalara una esvástica de los nazis con una cruz al Papa, uno diría, bueno, esta persona lo está moviendo un espíritu impuro, un demonio. Da lo mismo si es la de los nazis, si es la de los comunistas, pero entonces uno debe odiar. O sea, hay una mala intención de fondo, digo eso, expliquen lo que expliquen, pero uno debe odiar. ¿Qué es lo que lo mueve a esa persona? Es como cuando daban clase, ¿no? Siempre estaba el vivo del grado. Y el vivo era la picardía. No, sí, sos repícaro. Uno dice, bueno, ¿a quién vas a engañar? Bueno, pero lo mueve un espíritu impuro. Por eso Cristo le da a los apóstoles poder para expulsar a los espíritus impuros. Nosotros mismos tenemos que aprender a distinguir qué es lo que nos mueve. Porque los espíritus no solamente son impuros, que es el demonio. Está el espíritu de Dios. Está el espíritu del mundo. Y está el espíritu del demonio. Entonces, ¿cómo distingo yo qué es lo que me mueve? Quiero iniciar una obra. Quiero hacer apostolado y la gente me empieza a felicitar y uno como que se empieza a tener soberbia. Entonces uno dice, no, voy a dejar lo que estoy haciendo, y ahí es el demonio que me está engañando. San Agustín dice, lo que no empecé por ti, hablando del demonio, no lo dejaré por ti. Si estoy haciendo una obra buena, no debo dejar de hacer la obra buena. Lo que debo hacer es decir, no, yo soy un instrumento de Dios, la obra es de Dios. Haga una cosa pequeña o haga una cosa grande, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. si algo bueno tengo o si algo bueno puedo hacer, es porque Dios. Pero el demonio como que nos mezcla ahí diciendo, no, no, deja de hacer la obra porque vas a caer en soberbia. Lo que no empecé por ti, no lo dejaré por ti. ¿Cómo reconozco? San Ignacio va a decir en sus ejercicios espirituales, las cosas de Dios al principio me molestan y hay como una lucha. Ahora cuando la acepto, después viene la paz. Las cosas del demonio son al revés. Primero, tengo la esperanza de que me den un gran gozo y cuando lo acepto, después me queda esa sensación de frustración. Entonces ahí uno, para discernir, el espíritu del mundo, todo lo hacen, por más, si no estuviéramos en el sermón, y en otro ámbito, uno podría decir, por más que un millón de moscas huelan, no quiere decir que tenga buen olor. El bien, por más que lo haga, no lo haga nadie, sigue siendo bien. El mal, por más que lo hagan todos, sigue siendo mal. Por eso, lo hacen todos. El mundo que me pone sus pautas. No, está mal visto en el mundo lo recordaba el Papa el otro día en Bolivia, lo descartable, lo que molesta. A la semana pasada la Corte Suprema cometió una injusticia, si viene la Corte Suprema de Justicia. Marcelo Díez era una persona que llevaba años de vida vegetativa, pero que incluso podía responder, o sea, uno percibía, los que estaban con él, y manda que le quiten la alimentación, que es lo básico. Pero, como Dios es Dios, se murió antes que lo desconectaran. Pero, o sea, la sentencia de la Corte Suprema fue, no, morir de hambre. No comía por boca, sino por sonda. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Si lo dice la Corte, o sea, el único que no se equivoca es Dios. Lo mismo veíamos con el tema días pasados del asesinato de inocentes. El día de mañana puede ser crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad que se cometían estaban cumpliendo una ley, siguiendo una orden, estaban dentro, bueno, hoy día dentro de la ley, no, lo dice la ley. Sí, hay una ley que me manda a robar, que me manda a matar, están los 10 mandamientos. Entonces, la ley positiva, que es la que hace el hombre, tiene fuerza en tanto y en cuanto se basa en la ley natural. Yo, por más que haga una ley que diga que el sol va a salir a las 3 de la mañana, ¿saben qué? El sol. Pero y levantamos la mano todo y no sale el sol a las 3 de la mañana. Pero ¿y si está la ley? Pues hombre, diría un español, pues hombre, que no está en el orden natural. Entonces, el espíritu del mundo. Veo el mensaje que me da en la televisión, en internet, aquí, entonces, pero si lo hacen todos, el mal está mal, así lo hagan todos, y el bien está bien, así no lo haga. Por eso Cristo le da poder a los apóstoles sobre los espíritus impuros. Cuando uno se confiesa, a veces uno dice, no, no me voy a confesar porque no tengo pecado. Y la confesión no solo borra los pecados, sino que aumenta la vida de la gracia y me fortalece para no caer en pecado. O sea, el borrar los pecados es uno de los tres fines de la confesión. Pero no es que tengo que inventar pecado, contaba un niño, contaba una persona grande que cuando era niño, como para que el sacerdote no dijera, che, ¿por qué por tan poca cosa venir? Inventaba pecado, como diciendo, bueno, tengo que justificar que voy a molestar un poco. No, la confesión, yo puedo decir, bueno, me confieso cada 3 semanas, no hace falta, no tengo pecado, la confesión me fortalece para no seguir el espíritu del demonio, para no seguir el espíritu del mundo, para seguir el espíritu de Dios, aumenta la gracia, el agua bendita, aleja los espíritus, ¿no? ¿Cuánto se recurre al chamán, pachán, chachán, no sé cómo es? El espíritu impuro, el único que tiene poder, los apóstoles, dice Cristo, poder sobre los espíritus impuros, el agua bendita, la medalla de San Benito, una cruz, sacramentales, que hemos dejado de lado y hemos decidido creer en cualquier cosa, en la piedrita que tiene el triangulito como una pirámide, la cintita roja, la... No, como el demonio sustituye. ¿Por qué? Porque sabe que una cintita roja no pasa nada. Sabe que, en cambio, la confesión, el agua bendita, la medalla de San Benito, usar una cruz, no, eso el demonio lo odia porque sabe que le hace, lo corre. En cambio el demonio con una piedrita se mata de risa, con la cintita roja se mata de risa, entonces lo fomenta, al contrario. Pero es como sustituir lo que sí tiene poder, les dio poder sobre los espíritus impuros. Y el demonio existe. Y nos odia porque quiere que corramos la misma suerte que él. Pero tenemos a Dios y con Dios todo lo podemos. Por eso le vamos a pedir el jueves, el día de la Virgencita del Carmen, esta devoción tan querida para nosotros, que nos conceda la gracia de siempre saber distinguir cuándo me mueve el demonio.